Hola. Hola, hola, disculpe. ¿Es el señor Cabeza de Mohog? ¿Sabés qué pasa? Que vos sos un cabeza, chabón. Pero no cualquier cabeza. Vos sos un cabeza de mug. Boom, bang, a bang. Thank you. We'll be right back. gracias a tu espacio por dejarnos ser auténticos libres, sentirnos tan bien. Gracias a tu diario, fervor por reír, por todos los ratos, por todo por fin, gracias a tu obra. Por iluminar, por ilusionarnos. Vamos, no puede ser casualidad. Hello. Reaccionar, por dar, por apretar, por acariciar, gracias a tus ojos por aparecer, por ser ser humano. Gracias a tu bobo por dejarme estar, por esas promesas. Gracias por llegar. Estos dos los metemos en un gimnasio, sí. A que hablen nomás, nos paramos en la puerta y toda la persona que venga le decís, no, no se puede pasar, que hay una convención, y de escuchar nomás se va todo el mundo sin protestar. escuchá, escuchá, escuchá, cabeza de Moon. Haciendo tostadas, café en la mañana, vestida de blanco, sueñas por las noches, tiene que haber alguien que brille más que tus ojos. Se opaque tu vida. Entre cuatro paredes no se hace la vida. Las sábanas gritan confianza. Aunque al llegar a la mañana finja conocerte, tantas catedrales ahogan tu idea ser la más bella, y a nadie le guste. Tiene que haber algo que brille más que tus ojos, algo que brille, que impida se opaque tu vida. Y siempre te desalgo. vas más. Solo soy un fantasma, te voy a sorprender, aunque no quieras, porque hoy ya te vi yendo a buscar las olas y vas. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.

Hola amigo, ¿cómo va eso? ¿Qué onda? ¿Descansando o bien? De recuperarse. Hace calor. Toma líquido, hijo de puta, ¿eh? Thank you. Thank you. y tu cabeza está llena de mug. Thank you. Hallják, szent a foszlik sziklák magányok, szemet tüzét látják. Énekelnek mind a lelkek, és jön egy bíró számon. Ki vagy, mi vagy, miré leszel? Szabad az út!